en el colectivo, caminando, en un taxi. Te movés, te movemos. Somos seres urbanos. Sentí la ciudad a tu alrededor. Escúchala. Podés escuchar siempre lo mismo. O podés escuchar Cultural Platense. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, ¿eh? Aquí estamos casi llegando a las 10 de la noche, un minuto antes. Y estamos arrancando. Sí, este cajón del medio, este lugar donde las piezas perdidas pierden su tiempo esperando encajar en cosas que aún no se han roto. Con la anuencia, complicidad, inestimable ausencia y siniesca insistencia del siguiente elenco. Está por aquí con nosotros, para variar, como siempre, el señor Esteban Alves, como el que dijo que invitaba, pero hace dos horas que se fue a buscar la billetera al auto y ha salido del grupo. Conozco gente que ha hecho eso, ¿Sí? Sí, sí, sí. Y conozco gente a la que se lo han hecho, ¿sí? Tengo gente amiga, muy cercana, que se ha desempeñado como mozo y todavía está esperando el ya vuelvo. Pará, yo no fui mozo tuyo. No, yo he sido mozo, no he sido mozo tuyo. No, no, hasta ahora. Yo he sido mozo mío. Ah, es buena esa. Sí. Bueno, quien ha hablado, spoileándome la presentación, evidentemente. Es un muy buen mozo. El señor Diego Sebastián Derudi, el hombre que sabe el secreto de las burbujitas del flan, pero prefiere callárselo a andar por ahí despabilando giles. ¿Cómo le va, Derudi? Buenas noches, Lala. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Diego. Y hasta ahí saludamos. Así no spoileamos nada. Hace muy bien. También va a estar con nosotros a lo largo de esta noche el señor Juan Ignacio Manquiola. Es un hombre docto en todas aquellas ciencias que descreen de las ciencias. En un ratito vamos a estar escuchando su columna también. Y Fernando Roca, como el que se parece a Carlitos Marx, pero anda por la vida tomando Coca-Cola Light y leyendo DC Comics. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien dicho. DC Comics. Marvel, soy un analfabeto. ¡Apa! Es tomar posiciones. Cuasi, porque cuasi analfabeto. En esta época, en donde los Vengadores han ganado todas las pantallas y todo han quedado muy atrás. Sí, tal cual. Superman. ¿Qué fue lo último que salió de Superman? ¿Y la de contra sí, Batman? Sí, Superman es sí. Un cómic. No, Liga de la Justicia. Pero esa no la vi. ¿Me parece de Superman? Sí, cómo no. Y hoy nos acompaña una presencia muy especial. Sí. Como el que se rateó del colegio, no tiene ganas de ir. No hubo paro, pero mañana lo habrá. Así que lo tenemos con nosotros, rubiecito, chiquitito, principito, señor Mateo Santos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Bueno, ahora le dio timidez. Estuvo hablando todo el rato. Estuvo reclamando ketchup, viendo Doritas. Doritos. Ahí yo sabía. Bueno, encima lo tenés izquierda y derecha hoy. Marcado, estás de central. Estás flanqueado. En fin. Él seguramente lo trate mejor que yo. Bueno, tenemos también la participación estelar de la señora María Paula Giglio, ex momia blanca, liberadora de globos de helio, coleccionista de bendis propias y ajenas, y voz en off de Todo Silencio Estampa. Así es, aquí estamos. Gracias por presentarme tan divinamente. Sí, son unos amores. La verdad, inestimable la presencia de todos ustedes aquí. Tan inestimable como la que sí, es la única que vale, la presencia que no puede faltar en esta radio Cultural Platense, el señor operador, puesta en el aire a cargo del señor Luis Malpeli. Se merece los aplausos. Sí, el diccionario de la Real Academia, la fotito indispensable viene con Luis. Luis. Así es, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios del Centro Cultural, aquí en calle 57, entre 2 y 3, y sin mucho más por decir, vamos adelante con esta modesta incontinencia de contenidos. Esto arranca así. We'll be right back. lo es. Es así, por lo menos hasta que apruebe el cuatrimestre. Y no sé si el año que viene, si ahora el segundo cuatrimestre, no le toca conmigo también. Pará, este establecimiento no hay cambio de docentes. No. Sí, hay docentes de muchas materias, pero como yo me las sé todas, puedo ver cualquiera. Está bien. Agrandate, chacalito. No, no, ¿viste? Bueno, acá estamos, ¿eh? Podés escribirnos a donde a www.culturalplatense.com. Te vamos a estar haciendo compañía hasta las 12 de la noche, si es que vos querés. No tenés otra cosa que hacer. Acá estamos nosotros. Vamos a hablar de... No, no voy a spoiler. No. Vamos para el dato revelador. Ese que colabora con monedas en el diezmo de la sabiduría. La edad de la señora... El segundo nombre del caballero. El recuerdo simpático de la cosa olvidada. Estamos como locos, oye. El día octavo de la semana, todo eso y alguna cosa menos en este Miscelañas, señor Alves. Señora María Paula. Pero lo dijo por Luis. Ah. Viste que tiró un sí, show. Pero podría haber dicho... Claro. Haber utilizado un otro adjetivo, distinto a ese. Crazies. We are crazies. Oh, yes, of course. ¿Quiere que le tome en inglés? No, no. Entonces no se no, please, no, no, please, please, no. Arranque y no sea el canchero. Bueno. Hoy vengo con pocas pulgas. Me bañé por eso. Se cambió el tapado. Claro, está igual. Sí, entonces vengo con pocas. Un toque enojada viene. Ah, pero eso es culpa suya. No. Sí. Íbamos a decir que no decíamos de quién. Sí, acá son todos amigos de. Claro. No es mamá ni la hermana ni. Da igual. Bueno, sigo adelante. Así es. Hay quien quiere estarlo un poco para entregar mucho de a poco. ¿Sí? Hay quienes. Ni estando así se tatúan, se bautizan o botan felinos, están los que se hacen, los hay lindos, los hay de atar, los hay de la calecita, los hay que pican penales en un mundial, o gambetean y gambetean en las tardecitas míticas del Palacio Ducó. Así es, amable audiencia, en la apertura de este cajoncito de hoy hablaremos objetivo y subjetivamente de la locura, de los locos, de los genios locos, y una noción que, como diría Calamaro, suele tener problemas de fronteras. ¿Y qué es la locura? Nos preguntaremos, para comenzar y para dar un poco, para entrar un poquito en tema y ver dónde es que estamos parados. Diremos en principio... Sentados. Sí, sentados. Nos están viendo. No nos ponemos más arriba de la mesa y eso. No, hemos estado... Estamos tratando de dejando... Los malos hábitos. Sí. Hablando de dejar malos hábitos. Sí. Sí. Gente que nos está dejando de a poco. Acá en el listado, en la hojita para firmar, me faltan nombres. No, pero después no. Aparecen las notitas de la madre y... Claro, sí, está justificado. Tiene un 10. Machi tiene un 10. Sí. Están de queja, evidentemente. No, para nada. Ustedes adhieren al paro mañana. ¿Y el otro de anteojito? Ya estamos de paro. Ya se están revolucionando. ¿Quién de anteojito? ¿Lo extrañamos? Sí, yo lo extraño. Pablito, volvé. Entre ficha y ficha nos tiene que hacer un hueco. Las tardecitas. Bien, ¿nos puede contar qué es la locura? ¿Qué es la locura? ¿A usted le tengo que contar? Sí. Ah, pensé que usted estaba en acta sobre eso. Bueno, no importa. Se la dejo pasar. Gracias, es el permitido de la noche. Diremos en principio que es la noción con la que, hacia finales del siglo XIX, comenzó a entenderse un determinado comportamiento que rechazaba las normas sociales establecidas. ¿Sí? Redondamente, lo que se interpretó por convención social como locura fue la desviación de la norma. Del latín vulgar... Latín vulgar, como si hubiera algún otro latín que pudiera uno desconocer también. Viene del delirare, delira ire, que significaba originalmente la agricultura desviado del sur correcto. Ah, pero yo tengo uno acá. ¿Un desviado del sur correcto? Sí, tengo varios, pero hay uno que es Bendy. Ah, que lo tengo más cercano. Sí. Nos reduce las opciones del eso. Desviado del sur correcto, claro, y cada vez se me va torciendo un poquito más. Bueno, pero mientras llega destino, mientras llega el horizonte del sur. ¿Usted me va a dar alguna solución para ese temita hoy? Que vaya a largo del programa. Hasta los 18 y listo, que termine el secundario. Institución escolar como un lugar de contención. Me parece. ¿Qué dice el involucrado? Ya hace un avance, ¿eh? Pensemos que el tipo dos semanas atrás estaba pensando seriamente alejar. De razón. Entonces, bueno, estamos tan causados. Bueno, fíjense que es muy literal esto del latín. Desviado del sur correcto. Entonces lo que sale de la norma es aquello que puede considerarse rayando la locura o directamente ya con las dos patitas dentro de la locura. Pero no es que la locura se inventó entonces. No fue que apareció en el siglo XIX. En realidad en la Grecia clásica es donde se hicieron las primeras aproximaciones al estudio de lo que pasaba en la mente. A ese respecto había una cierta ambigüedad. Primeramente se la consideraba una condición demoníaca, idea que perduraría en el tiempo y estaría muy de moda a la época de la Santa Inquisición. Pensemos que en aquellos días comenzaban a ponerse en boga los exorcismos. Aquel que salía un poquito de la norma tenía un demonio. Las hogueras. Las hogueras también. Hubo unas cuestiones que perdurarían a lo largo de esa época algo oscura. ¿Cuántas conocidas que podrían haber estado? Sí, definitivamente. Perdón. Definitivamente. Eso permitido del perdón, eso permitido. Ya está. Pero son tiene las... uno a favor Roca. 8 minutos me quedan. Me lo prestás el tuyo, después te lo compro. No te es como entrar con una amarilla. No, ¿viste? No, ya está, en la primera o sea, patada. ¿Cómo haces para remontar? Porque además nosotros somos marcadores, no estamos para no. jugar. Para jugar está Machi, nosotros estamos claro, para. Que no está Machi. Claro, es cierto que no está Machi. Bueno, en fin, ya nos dirá de alguna manera por qué no está Machi hoy. Bueno, lo cierto es que con la llegada de Hipócrates en la Grecia clásica, se empezó a considerar como un desequilibrio de los humores del cuerpo, a lo que nosotros veríamos hoy como locura. Entonces se debía tratar con una dieta adecuada, o sea, no te hagas el loco porque empezás a almorzar livianito y a saltearte la cena y dejás de comer con ketchup. ¿Y más loco te pones? Y sí, o sea, ah, ves que sos nerviosito y pero flaco, no me, claro, me estás quitando la sal, claro. No me dejás comer con azúcar. Bueno, sí, debe tener una relación a la locura con la gastronomía, seguramente. Bueno, como decíamos antes, en la Edad Media la locura entró definitivamente en el terreno de lo sobrenatural. No se hablaba de locura como tal, sino de posesión. Tanto en esta época como en las anteriores, lo común era fletar a aquellos que para su mala fortuna eran sindicados como locos, o necios, o idos. A diferencia de otros enfermos, esto es curioso y es algo a tener en cuenta, al loco no se le compadece, redondamente se le teme, el loco es peligroso. Y aunque los trastornos mentales en principio no son contagiosos, como lo sería la lepra o la tuberculosis, sí desatan un profundo rechazo en los demás. Este rechazo con frecuencia se ha traducido en brutalidad. Ni siquiera en pleno siglo XXI hay un concepto definitivo de lo que es la locura. Mucho menos en otras épocas. De hecho, durante la Edad Media y la Moderna se llamó loco a todo aquel que se desviara, como decíamos, de la norma, y entonces en esa bolsa cabían muchos. Las discapacidades cognitivas, las gentes rebeldes, las prostitutas y casi cualquiera que no se apegara a los parámetros predominantes. Ya se tuvo que meter con el género. Ya se justo tuvo hoy. Que meter con... Justo hoy. Les loques. Sí, les loques. Bueno, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Digamos, tanto nosotros como ustedes, ellas, ellas o ellos. Todes. Estaban comprendidos en esa idea de locura, siempre y cuando presentaran algún tipo de delirio, que fuera impropio del funcionamiento normal de la razón, que estuvieran identificados por la realización de actos destructivos, o sencillamente extraños, ¿sí? En aquellos términos, lo extraño es considerado algo alocado, algo que está dentro del terreno de la locura. Me quedé con eso de impropio del funcionamiento normal de la razón. ¿Quién decide qué es el funcionamiento normal de la razón? Hay un episodio de Los Simpsons en los que en el que Homero... El de la camisa violeta. Rosa, digo. Claro, exactamente. Cuando se la lavan con la gorra de Bart. Sí. Entre todos los empleados que trabajan en la planta nuclear, el único que destaca es Homero, que involuntariamente tiene una camisa de ese color. Sí, exactamente. Y a partir de esa camisa es que se lo marca y termina en un instituto mental. ¿Quién es ese subversivo o algo así? Exactamente. Cuando lo ve desfilando en esos términos, sí. Termina en una institución mental, conoce a un tipo que cree que es Michael Jackson, que dista bastante de la figura de Michael Jackson, misma voz que de hecho se dice que es Michael Jackson. Fue uno de los primeros famosos que en aparecer en Los Simpsons con voz propia. Es fantástico eso. Y en un momento dado tiene la conversación de quién está loco, y es fácil determinar quién es el que está loco. El que tiene el sello de insano es el que está loco. Claro. El que se sindica como loco es el loco. Ahora, cuando uno ingresa a una institución, estando sano, rodeado de gente que evidentemente no tiene los patitos en fila o todos los jugadores en la cancha, ¿no termina también un poquito loco? Porque vivir en un universo en el que todos están del moño... Evidentemente contagia. Vos me vas a decir que no, yo te voy a decir que sí. Sí, también las experiencias que se viven ahí adentro. Por eso digo. Entonces, no es una enfermedad contagiosa y yo lo discuto, Alves. Usted dice que sí, paramos a un cuerdo en un lugar donde todos son locos. Lo que pasa es que en un lugar donde todos son locos, el cuerdo sería el loco. Lo que pasa es que porque la norma estaría difusa. Bárbaro, norma difusa. Hay un instinto de supervivencia seguramente. Que es el que establece que para sobrevivir una persona tiene que adaptarse al medio en el cual está. Entonces, al ver quién fue, es a lo que vienes. Y sí. Bueno, sí. Es un... ahora, por eso yo no estoy discutiendo su teoría. Yo les pregunto, ¿quién es más loco? ¿El loco o el que sigue al loco? Uf. Para octubre, ¿sí? Hagan los deberes que a tener en cuenta. Bien, seguimos adelante. Bien. Una pérdida de control en la que los sentimientos se muestran desinhibidamente. Eso es la locura también, ¿sí? Andar por la vida ahí, suelto de cuerpo, sin vestimenta alguna, puede ser un síntoma de locura. Le digo Diva, las hermanas de Marsh, sobre el caballo, Springfield, disfrútennos. Alegrándole la noche. Si tenés mucho calor. Mi capitán. Si tenés mucho calor, y no sé. Te molesta hasta la malla. Pero y entonces aquellas playas nudistas, ¿qué? ¿Son una manga de locos? No, es una cuestión de costumbre. En una playa nudista, hay civilización, el loco. Bueno, por eso. Hay civilizaciones que permiten o consienten determinadas situaciones que uno, de acuerdo a su visión y a su cultura y al lugar en el que se crió, no. Si a ver, si un sociólogo ingresa a un lugar en el que son comunes los sacrificios humanos, claro, el loco es quien intenta evitar un sacrificio humano. ¿Y sí? Pero nuestra teoría implicaría que el sacrificio humano, nosotros como civilización occidental, no lo permitimos. Hoy estoy muy discutidora. Uf, muy, y recién arrancamos, ¿eh? Vimos la luna. Pero como bueno, venimos. A ver, sí, sí, eso, y... es un tema. También tiene que ver, la locura o no, también está relacionada con el grado cultural en el que uno se expresa. Seguramente, es subjetiva. Cosa curiosa, ¿no? Vos mencionabas a la luna, y ¿quién es un loco sino un lunático? ¿Por qué la referencia? Uh-huh. Ese dato no lo tenemos. Así que si alguien lo quiere aportar del otro lado, son muy bienvenidos a hacerlo. Bien. Seguiremos, si nos permite acá, sí, sí, la apuntadora oficial, enunciando que una conducta que se desplaza fuera de lo racional y las consecuencias de los propios actos que no son tenidas en cuenta también hacen referencia a la locura. Actos que pueden ser, en estos términos, objetivamente absurdos, ¿sí? E inútiles. Como comprar pirotecnia para festejos en 60 y 118... o andar esperando todavía después de 4 años segundos semestres. Diferencias entre lo real y lo irreal que pueden esfumarse hasta desaparecer. Realidades que se perciben diferente, todo eso es locura. Síntomas todos, a mala audiencia, como decíamos, de insanía. Al menos desde la percepción decimonónica de los trastornos mentales, y que increíblemente aún hoy persiste en algunos imaginarios colectivos, en algunas visiones religiosas, y hasta en algunas políticas públicas. Para cerrar estas breves consideraciones sobre la locura, es que escogimos un loco de los simpáticos, de los lindos, como si los otros no lo fueran, ¿no? Un loco en una versión circular, algo extraviado en los caminos de la química. Un loco, en fin, en la calecita, que aquí, en la bonita versión de la señora Fabiana Cantilo y Merced a las Artes del señor Luis Malpeli, vamos a escuchar. Eso perde la cabeza. Por fin. Romance de estación. Le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. 1, 2, 3, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. 1, 2, 3, va y bien. La fender le chorreaba de odio. Y él quería conocer eso de irse a California y trabajaba en un taller de mecánica en la boca. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes. ¡Ja! Y se salvó por ser de clase 57. Nunca tuvo un buen hogar. No fue padre ni fue hijo. Nunca conoció a Gardel. tanguito se empezó a cansar y así tomó algunas pastillas. Se volvió a cansar y no paró hasta ver la heroína. Ha visto un loco en una calecita, casi desnudo con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por no molestar. Y Dios es una máquina de humo, cambió la Fender por una Suzuki, se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto, y llegó a Gerais y se pegó el tren. Es una máquina de humo. Y Dios es una máquina. Nadie más lo volvió a ver. Se sospecha que anda suelto. Diversidad sonora. La cultura es diversidad. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Seguimos compartiendo este cajón del medio junto con vos. Te puedes comunicar con nosotros a www.culturalplatense.com. Sí, estamos escuchando la radio por mi computadora. Ahí está. Ahora sí. Ya bajamos. Tenemos algunos saludos que a través de Facebook nos han hecho llegar. A ver, dale. A ver, espero no olvidarme de nadie. ¿Querés que te lo lea? Anótatelo en la manito, por favor. Yo tengo por costumbre eso. Por eso, anótatelo en la manito. Sí, pero ahí tiene un código de un celular. Y la estufa. Así que ese no. Perdón, ese no. Tacho. Fabiana Cárdenas. Norberto Díaz. Martín. Martín Drogo. Para, Drogo es el dragón de coso. Drago. No, perdón. Me fui. Sí, tenés que parar con gol. Vamos a perder, ¿eh? Por favor. Bueno, Mabel seguramente también. Mabel sí, no la he visto allí. No, tengo entendido que me parece que volvió. Tiene hizo un viajecito, una escapadita, sí, puso fotos, sí, muy lindas. Espero que la haya disfrutado, que haya descansado, se lo merece, sí. Que haya descansado de nosotros también. Sí, sí. Y seguramente, y ahora me estoy olvidando. ¿Alzheimer? Sí, bueno. Eso pasa por no estudiar como corresponde. Sé que nos está escuchando María del Carmen, mi señora madre. Sí, un cariño muy grande para ella. Y acá me está diciendo Diego Roca, también mi hermano, que nos está escuchando. Bien ahí. Mando saludos a mi hijo que me está escuchando. Sí. Porque la obligación de. Quiero pensar que mi hijo me está escuchando también, porque le dije, pon el celular, así me puede escuchar la abuela. Así que, Benjamín. Si estás escuchando, un beso, hijo. Y si quieren mandarnos mensaje, pueden hacerlo a través de www.culturalplatense.com. ¿Cómo es, Mateo? No sé. www.culturalplatense.com. Sin reírse. Te sale mejor que Alves. Así que no te preocupes que lo tuyo es la radio, hijo. Vale. Seguimos ahora adelante. Cuando los temas bordean lo convencional, pero del lado de afuera. Cuando buscamos aplicadas aplicaciones que lo resuelvan todo. Cuando programamos nuestro día con programas sin parchear. Cuando las historias están entintadas, se vuelven oscuras o alternativas, o simplemente se cuentan distinto. El mueble imaginario nos muestra una trampilla con un espacio más, este cajón de las cosas raras. Bueno, y la columna de hoy se la quiero dedicar a un loco que nos dejó, un loco lindo, que nos dejó antes de ayer, el señor Tuki, que tuve el gusto de conocerlo, de entrevistarlo, y de que me regalara algo de literatura. Les voy a hablar de una serie, si yo les digo una serie de 1963, ustedes que me van a decir, una serie vieja, sí, una serie clásica, sí, el Batman de los 60, el Agente 86, el Agente 86, alguna de Cowboy, sí, el Llanero Solitario. Y si les digo que es una serie del 63 y que... La fecha en que nació Fito Páez. Claro, y el que el hombre llegó a la luna, el día del amigo. 69. Sí. No sabes. Capaz que llegaron antes y lo publicaron. Capaz más que tarde. No llegaron nunca. Capaz que no llegaron y, nunca. Y sacaron chapa de. En esta serie llegaron antes. Papá. ¿Viste? Llegaron antes. En ese sentido. ¿Vieron? Bueno, si digo que, les digo que es una serie que sigue al aire. ¿Desde el 63? Desde el 63. Y no son los Simpsons. Papá. Que arranca su temporada no, número 30 ahora en los primeros días de junio. ¿Almorzando con Mirta Legrand? No sé, no, pero es. Por poquito, creo que 64, 65, lo iba a buscar y me olvidé. ¿Tinelli? No. ¿Va para eso? Y Tinelli se siente como si fueran más de 50 años que está al aire. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo, porque no hay mucha variedad de contenido, digamos. No. Pero bueno, está volviendo a sus fuentes. Entiendo lo de del sur, me falta la parte de ideas. En algún momento. Bueno, es una serie de ciencia ficción llamada Doctor Who. Ah. ¿Cómo es una serie de ciencia ficción para mantenerse vigente? O sea, para haber arrancado en el 63 y que estemos en el 2019. No es el que no saben qué día vive. No saben qué año vive. Estás perdido, tío chico. Lo que pasa es que con esta serie el tiempo es completamente relativo. Doctor Who es una serie que... O sea, es... ¿Por qué la pongo acá en el programa sobre la locura? Al doctor, dentro de la serie, le dicen el loco de la caja. Y es un loco, ¿por qué? Porque viene en una civilización súper avanzada, está al límite del conocimiento científico, dominan el viaje en el tiempo, de hecho la civilización de él se llaman los señores del tiempo. Y es una civilización que dice, ya estamos tan avanzados con respecto al resto que ya está, no nos metemos, nos apartamos del mundo. Y él no puede. Donde ve algo que está mal, una injusticia, donde hay, se tiende y mete mano. Una oportunidad de conocer, claro, de conocimiento, el tipo va y se mete. Y es, como decíamos hoy, es alguien que se aparta de la norma. Es la norma de su civilización. Es un loco. Un loco súper útil, porque, bueno, desde el principio de la humanidad, de hecho el primer capítulo transcurre en la prehistoria, hasta el recontra futuro donde la humanidad ya dominó los viajes espaciales y tiene colonias por todo el universo, el tipo siempre estuvo ahí para ayudar. De hecho, nunca se sabe el nombre, a él se le dicen el doctor, él se pone como nombre el doctor, nadie sabe su verdadero nombre, ahora 50 y pico de años después de que empezó la serie no se sabe cómo se llama el protagonista. Bueno, pero como, a ver, Who, ¿qué significa Who? ¿Quién? Y bueno, y entonces... Doctor Who, que en inglés vendría a ser como... ¿Quién? ¿Doctor quién? ¿Por doctor eso? ¿Qué? Por eso. Claro. ¿Cómo te va a dar el nombre si es doctor quién? Claro. ¿Viste? Y en un momento se rumoreó que le iban a decir, lo salieron a matar al productor a decirle, no se te ocurra revelar el nombre porque te dejamos de mirar el programa. ¿Y sí? ¿Viste? Bueno, arranca, les decía, en 1963, al día siguiente de que matan a Kennedy. ¿De qué? De hecho, salió un poquito más tarde el estreno porque se alargó el noticiero de... Sí, las novedades que habían sobre el caso Kennedy. Arranca con dos profesores de secundario que están siguiendo a una alumna que la ven muy brillante, la ven mucho más inteligente, mucho más avanzada que el resto de los alumnos, que incluso que algunos profesores. La siguen hasta donde vive y es como una especie de terreno baldío, donde en el terreno baldío hay una cabina de teléfono que se usaba mucho en esa época, una cabina pintada de azul, que eran como comisarías portátiles. En cada esquina tenías, o en algunas esquinas tenías, una cabina telefónica con una llave que solamente la podía abrir el policía, donde agarraba al detenido, lo metía, cerraba y llamaba por teléfono para que lo vengan a buscar. Mira, bueno, se encuentran en esa cabina, de esa cabina sale la luna y sale su abuelo, un viejo medio zaparrastroso, pelo largo. El viejo se pone a discutir con ellos, entra a la cabina, entra con la alumna, los profesores entran también para ver qué está pasando, por qué esta chica es tan brillante. Adentro de la cabina se encuentran, que estamos hablando de una cabina de teléfono, 2x2, 3x3. Se encuentran, bueno, apretados, en principio. Eso es lo que uno podría pensar. Pero no. No, no, no. Se encuentran con una habitación bastante grande. Una habitación, digamos, de 10x10. Bueno, una consola, pues, en el medio. Se empiezan a preguntar qué está pasando acá, qué sé yo. El tipo lo único que les dice es más grande por dentro. Activa unos controles, desaparecen de ese tiempo y aparecen en la prehistoria. Cuando salen de ahí les explica, no, es una cabina telefónica, en realidad es una máquina. Uy, se no, no, no, no, no, no, no. Se cayó la carpa. Ah, no, el termo. ¿Viste, Mateo? Oh. Porque a veces no lo traemos a mamá. ¿Viste? Sí, ya me di cuenta. Lo peor es que lo hizo con impunidad, porque no, sí, se puso roja, mira. El cono del sombra. ¿No? Vamos a sacar una foto. Vamos a ver, que no se quemó nadie. No, yo tan atento, ya se quemó, que públicamente. No se quemó nadie, pero hay calor. Sí, sí, tal cual. Mejillas arreboladas. Sí, sí. Aprovechen y mírenme que les estoy sacando fotos. Sí, sonrían. Whisky. El dueño del termo no sonríe. Divino. Gracias. Pueden continuar. Bueno, les dicen, bueno, esta es una máquina del tiempo que tiene un circuito camaleón que se disfraza de lo que hay alrededor para pasar desapercibida. Y les dicen, pero estamos en el medio de la prehistoria y sigue siendo una cabina. Bueno, se lo rompió el circuito camaleón. Y al día de hoy sigue siendo una cabina telefónica y aparezca donde aparezca, sigue siendo una, está la cabina telefónica. De hecho, es icónica y hasta en Inglaterra, es una serie inglesa. Hay un color de pintura que se llama azul TARDIS, porque TARDIS es el nombre de la cabina. O sea, fíjense hasta dónde ha llegado a marcar la cultura. El tema es que cuando iba ya por el segundo capítulo, esta serie, los directivos de la BBC no estaban muy convencidos. Le dicen, mirá, te dimos para hacer una serie que fuera didáctica, que propusimos el tema de la máquina del tiempo para que en el pasado enseñara historia y en el futuro enseñara ciencia. O sea, fíjate, es muy buena la idea. Dice, y me pusiste un capítulo con monstruos. Después termina esta serie de episodios y se termina el programa. Ese mismo día, uno de los directivos iba viajando y se encuentra con un montón de nenitos en la calle jugando a que eran los monstruos que habían aparecido, que son éxito. Como una especie de saleros con una sopapa. Es muy particular la serie. Tengamos en cuenta que se usaba muy poca plata en ese tiempo, sí. Había que hacer los efectos con lo que hubiera. Y bueno, es como un salero gigante con una sopapa. Y un tenedor en la otra mano. Una batidora. Ah, viste. Una batidora. Cerca, te voy a mostrar la foto. Qué raro la gastronomía en la locura, ¿viste? Y sí. ¿Viste? Y el tipo dice, pero esto es una bomba. Bueno, sigan. Y siguió. Al tercer año de la serie, el viejo, el hombre que era el primer actor, el protagonista, el que era el Doctor Who, se empieza a enfermar de arteriosclerosis. Empieza a perder los papeles, a divagar al aire. De hecho, hay un capítulo donde se nota tremendamente cómo los otros actores lo sacan adelante y le van tirando de los parlamentos para que el tipo pudiera terminar. Y dicen, bueno, lo tenemos que cancelar, pero está rompiendo todos los índices de audiencia. Y viene un productor y dice, escúchame una cosa, el tipo es extraterrestre, su muerte no tiene por qué ser como la muerte nuestra. y ahí inventan lo que fue el recurso que la pegó en la serie, que es la regeneración. Los señores en el tiempo, del tiempo, cuando se están por morir, cambian de cuerpo completamente. No solo de cuerpo, sino que también de personalidad. Qué conveniente. Esencialmente siguen siendo los mismos, pero es otro tipo. Pierden muchas memorias también. O sea que... ¡Qué pues, lindo! Sí, está mal, sí, claro, sí. Está mal, bueno. La del Galicia, ¿viste la propaganda de Galicia que hace el matrimonio? Sí, la cambiaron igual. La En algún momento ellos mismos hacen mención de eso. Sí, hay como que la hace operar o algo. Al final era mejor cuando estaba yo, ¿no? Pero sí. Sí, sí. Bueno, y con eso ya está. Se va el primer actor, que era, ya te digo, un viejito, canoso. Aparece el otro, que es un tipo, unos 40 y pico, 50. Un pibe. Dijeron, sí. Tira 20 sí, años con este damos, viste, con un corte muy Carlitos Balá. De hecho, lo mirás y es Carlitos Balá con otra cara. Y más payasesco. El otro era como un viejo cascarrabias. Este era más el tío Piola. Viste, siempre va llevando compañeros. Primero es la nieta y los dos profesores. Después van cambiando. Cada uno va encontrando su razón de ser. Llega por ahí a un tiempo donde se sienten cómodos. O encuentran que, no sé, en este lugar se los necesita y dicen, que ahí. Yo me quedo acá. Encuentran el amor y deciden quedarse con el tipo o la mina que se enamoraron. La mina. ¿Es necesario utilizar ese lenguaje, señor Roca? Sí, completamente. Es coloquial. Bueno, es el permitido suyo de hoy. Ya tenemos la cobertura. Primero te lo iba a manguear. Acabo de perder un negocio. Y queda permitido el. Podemos negociar el de. Y ese es el título de la comida, Mateo. Acabo de perder un negocio. La biografía de Fernando Rota. Bueno, y tenemos un tema musical. ¿Cuál es? El tema musical es la cortina del programa, hecha por un grupo que se llama Orbital, que muchos lo recordarán por una propaganda que hubo en un mundial. Vos que sos más ducho en fútbol, no sé si recordarán. Una propaganda de Quilmes. Quilmes. Y el estribillo era gol en tu gol, cabeza. Ah, sí, mundial sí. 2006. 2010. ¿Sudáfrica o Alemania? Alemania puede ser. Porque estaba muy bueno. Ahí no toco ni de oído, chicos. Sí. Ahí no toco ni de oído. Bueno, 2006/2010. Sí. Bueno, este 2014 mismo, no era. Este mismo grupo son los muchachos que crecieron toda su vida, obviamente, mirando Doctor Who. Ya hablamos del 63 y hasta ahora. Y bueno, decidieron homenajearlo haciendo su versión del tema de la serie. Cuando pasaron entonces 36 minutos de las 10, compartimos la música de Orbital. Esto es Doctor Who. Thank you. Universidad Sonora. La cultura es diversidad. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Vanessa Aguilar. Ay, estamos y ahí le está mandando saludos, Mateo. Muy bien. Primero te tengo que decir que seguimos en Radio Cultural Platense haciendo Cajón del Medio hasta las 12 de la noche. Me estás quitando protagonismo, hijo. ¿A quién vas a saludar, Mateo? Se pone mal. Hace 25 años que me recibí de locutora y cuando no soy la hija del dentista, la paso a ser la madre del pibe. Claro. ¿Y sí? Es un ascenso. ¡Epa! Hace mucho tiempo fui el hijo del doctor y después me fui a vivir a Bransen y era... El pelotudo este. No. Ah, a ver. El nieto de Beba era. Ah, mira. Ah, claro, cierto que el pelotudo este lo tengo al lado. Presente. No, mi mamá sí, pero presente. No. Tengo muchísima gente para saludar. Es impresionante, sí. Bueno, dale. Somos nosotros, pará, nosotros nos están... Yo creo que sí. ¿Está bien? Listo, entonces, salude. Bueno, Eduardo Vega, es familia, mi primo. Aldo Chajet. Tipazo. Hincha de Estudiante y de Chacarita. ¿Sabes que en un momento tuve esa dualidad con un amigo de Vicente López que trabajaba en la municipalidad? ¿También? Él de Platense, yo de Estudiantes. En ese momento las hinchadas estaban bastante afines. Sí, afinidad. Y dice, Seba, nos tenemos que hacer, mi segundo nombre, de un club neutral, de la zona. Chacarita, le fuimos a ver una vez, juntos, un sábado. Qué bueno. ¿Sí? Vanessa Aguilera, Betania Alves, prima mía, Patricia Dinolfi, Celeste Derudi, Noelia Alderete, Mariela Delano, Martín Drogo, Susana Piscini, Noemí Soto, Norberto Díaz, Liliana Gómez, Verónica Elisa López Mileo y Alberto Balbi. Muchísimas gracias a todos. A mi hermana que también nos está escuchando. Bueno, una vez estaba escuchando a mi madre también. Mi hijo, calculo. Un beso, hijito. Usted tiene Bendy que lo escucha. Usted tiene Bendy que lo escucha. No hay manera que no lo escuche ahora. Y yo. Yo. Y me... Siempre dando lástima. No. Pero... no soy hijo único, no tengo hermana. Es una cosa. Pero te entretenés con la de Berubi. ¡Ey, pará! ¡No, pará! ¡Momento! ¡Pará! ¡Momento! ¡Ese famoso! ¿Me querés decir algo, Esteban? No. Vos sabés que sos mi único de Berubi en la vida. No, está bien. Tengo tres, pero bueno, una está casada. ¡Claro, están casadas, además! Están... ¿Qué quiere, que me fajen cuando vuelva al pago? Me parece que lo que vamos a hacer es presentar al señor Mateo Santos para que nos lea la siguiente introducción. No. ¿Cómo que no? Es fácil. No. ¿Seguro? Sí. Bueno, cuando las letras y las músicas son expropiadas, cuando el sello de autor sella con tintas de limón, cuando en los ensayos las canciones propias se repiten como canciones de misa, cuando la droga se supone la misma, pero las monedas no alcanzan para las vedettes de los visitadores médicos. Esto es el genérico, no es la cosa, pero es parecido. Bueno. Si hay historias curiosas en la edición de discos en la frondosa historia de nuestro rock nacional, seguramente la de Yo no quiero volverme tan loco se llevaría las palmas. Se trata del tercer y último álbum registrado en vivo de Seurú Girán. Fue grabado en el Teatro Coliseo de Buenos Aires el 26 de diciembre de 1981, pero, su salida al mercado se dio de manera singularmente tardía. El disco fue editado casi 20 años después de aquel memorable recital. La discográfica Sony lo lanzó como disco doble en el año 2000 y constituye una grabación de consola a dos canales en crudo que no tuvo ningún tipo de retoque en estudio. La historia es, cuanti menos, curiosa. Resulta que en septiembre de 1999, Oscar Moro, baterista de Serú, conoció, se dice, que entre los puestos de disco de Parque de Rivadavia, aún busca que le tiró un... ¿Sabes que yo tengo un cassette grabado de consola de los conciertos de Serú? La referencia, algo vaga, era concretamente la serie de recitales que la banda había dado en el Teatro Coliseo el 25, 26, 27 de diciembre del 81. Moro no podría haber pasado por alto aquello, como una fanfarroneada de un fanático o el alarde de un cholulo, pero no lo hizo, claro. Morito, en circunstancias que nunca me quiso aclarar, rescató esas cintas y me la trajo, diría en algún momento Pedro Aznar, en su casa, Estudio de Belgrano. Le dije, man, yo tengo un montón de cassettes grabados de recitales de Serú. ¿Para? Sí. Se lo dijo de otra manera. No, le man. Dijo así, no le dijo, man, yo tengo un montón de cassettes. No tengo la voz de Pedro Aznar bueno, como no, para... Bueno, no, pero ponerle un poquito más de onda a la interpretación. A la noche. Claro. A ver. Es que me sale Charlie García. Yo te tiro, claro, yo sí, te tiro el pie. Yo te tiro el pie, ¿sí? Aznar, en su casa, estudio de Belgrano, le trajo, diría en algún momento Pedro Aznar, le dijo: man, yo tengo un montón de cassettes grabados de recitales de Cerú. Morito se rió. Bien. ¿Ahí estuvo? Sí. Ah, bueno. Sí. Vos escuchá esto, me respondió. Lo escuché y fue impresionante. El mejor Cerú, con un nivel de sonido alucinante. Todavía Amílcar Gilabert, nuestro sonidista, no puede entender quién le pirateó el material, por lo bien que estaba. Es increíble, ¿no? Porque además hay que ponerse en contexto. No es que vos tenés la posibilidad de grabar de consola. Con hoy, con la tecnología de hoy. En 1981, directamente alguien le afanó los cassettes. Sí, sí. Pero o sea, tenía que decir como que se lo chafaron en el recital, porque si no queda como un sí, perejil. Tenés que cuidar esto. Claro. Lo estoy cuidando. No, no está más. No sirve. Se borró. Bueno, después Moro se lo mostró a Charlie García. ¿Viste que tenía que estar Charlie García? Era imposible que no esté. Que también quedó impresionadísimo. Esto se merece un disco. Muy bien. Dijeron y salieron a buscar sello discográfico. Eso se merece un 10. Eso se merece un 10. Sí, sí. Bueno, gracias. ¿Quiénes juzgan? ¿Ustedes o yo? No, no, nosotros. Dios. Pero pueden opinar. Sí, también. Hace año electoral, le estamos haciendo campaña. Claro, pueden hacer con las manitos 10, queremos. Eso, gracias. Bien. Esto se merece un disco, dijeron, y salieron a buscar sello discográfico. Dividieron tareas. Moro fue el responsable del hallazgo arqueológico, Charlie quedó como encargado del arte de tapa, y yo de todo lo que sea audio, contaría Aznar. Y David Lebón, él está en Mendoza, en La Pacha. Firmaron un jugoso contrato con Sony y le pusieron fecha a la salida del disco, primera semana de agosto. Y así fue que, casi 20 años después, acaso el mejor disco de Cerú, salía una de las bateas que ya no tenían cassette. Canción de Alicia en el País, Seminare, Inconsciente Colectivo, No llores por mí, Argentina, la coma me... Sí, me la comí la coma. No llores por mí, Argentina, Peperina, como el mate, ¿viste? Todo tiene que ver con todo. Otra vez no llores por mí, Argentina, porque... Y con la misma coma. Con la misma coma. Está bien, había que llenar el disco. Y Pena en mi corazón, renombraba por Charlie como Yo no quiero volver... Yo no quiero volverme tan loco cuando editó Yendo de la cama al living. Son, entre otros, los himnos registrados en nuestro disco en cuestión, pavada de temas, como se verá. Y de ese disco tardío, grabado gracias a las magistrales malas artes de un busca, que sale en nuestro genérico de la fecha, en la muy particular voz de ella. Ah, no, perdón. Ella está encargosa. De ella está encargosa, que escucharemos a continuación, Yo no quiero volverme tan loco. Cuando faltan 11 minutos entonces para llegar a las 11, aquí en Cajón del Medio, ella está encargosa. Yo no quiero volverme tan loco. Lo cierra con... Yeah. En el colectivo, caminando, en un taxi, te moves, te movemos. Somos seres urbanos. Sentí la ciudad a tu alrededor. Escúchala. Podés escuchar siempre lo mismo. O podés escuchar Cultural Platense. Son las 10:53 y seguimos al aire acá. ¿Acá dónde? Acá. En Radio Cultural Platense, calle 57, entre 2 y 3, físicamente, y vos podés escucharnos a través del link www.culturalplatense.com. Ahí nos puedes mandar el mensaje que quieras. Estamos hablando de la locura. Precisamente nosotros. Y sí, justo. ¿Qué va a ser? Nos vino bien. Autorreferenciales. Bien autodidacta, sí. Meta de meta discursivo. Pero bueno, si tienes alguna historia para contarnos en la que tal vez arrancaste el día pensando que estabas recontracuerdo y algo te hizo dar cuenta que estabas re loco. O te puso loco. Sí. Va a contar su día, Lala, entonces. Uf. No. ¿Sabes que no, me levanto? No, no, ¿quieren que les cuente mi día de hoy? Sí, no, ay, no, terrible. No, pasa. Está el nene. Ya desde el momento en que querés arrancar y tenés que estar a las 8:30 en la ciudad de La Plata, ya por 70, 19 y 20, te das cuenta que es muy probable que la autopista esté cerrada por la niebla o que vos no puedas manejar por niebla. Entonces, ya ahí ya te retrasaste. Y te empezás a retrasar 10 minutos a las 7 de la mañana, 8, ya a las 10:30, 11, cuando no conseguís estacionamiento. Son las 3 de la tarde. Se te hacen las 3 de la tarde. Sí. Y decís, pucha, lo que yo tenía previsto a la 1 es a las 4, lo que tenía previsto a la... Ahora recién regularicé la situación porque ni venía a la radio, pero si no, y el programa... Una iba a venir a las 2 de la mañana. Claro, el miércoles. Y ya era miércoles, ya no era martes. Por eso. Y ya no era cajón del medio, era cajón de abajo. Claro. De tanta radio. El cajón que no abre. Claro. Cajón de manzana. Yo tengo, en mi mueble bajo mesada, tengo 4 cajones, ¿sí? De los cuales abren 2. ¿Los 2 del medio? No, el de arriba y el del medio. Pero los otros, el de abajo de todo y el segundo, nada, vos tirás. O sea, que desde que te mudaste no sabes lo que hay ahí adentro. No. Espera. Pero, sí. Si son 4, ¿cómo sabes cuál es el del medio? Y a los fines pertinentes es el del medio, porque tienes uno abajo de todo, uno arriba, y hay 2 que son del medio. No, sí, pero uno de los del medio abre, el otro no. El del medio más cerca de arriba y el del medio más cerca de abajo. Tenés que hacer la diferenciación. El sureño, ese es el que abre. Por eso. Hijo de la madre. Ah, visto. No hace falta ADN, ¿eh? No. No les voy a calificar, todavía tenemos un tiempito. Pero bueno, cuando el prolegómeno es más largo que el asunto, cuando la musa en cuestión es una peticita sexy, no sé por quién carancho lo dicen a esto, y yo lo tengo que repetir sistemáticamente todas las semanas, lo voy a sacar. No, lo que pasa es que... ¿Por qué me tiene un poquito harta? No sé a vos, Calde. A mí me inhiben las mujeres altas, casi en la generalidad de los casos. Es un tema mío, ¿eh? Hablando de la locura. Es sí, un muy petiza tampoco. No, bueno, sí, no sé. Pero normal. Alta. ¿Cuándo una serie de TOCs se considera locura? Porque, a ver, ¿cuál es la diferencia entonces entre un TOC y estar medio pirucho? Los 5 de acá sacando a Mateo, estamos los 5 sacando a Mateo. Tenemos todo. Sí, olvídate. Sí, somos un muestrario. Desde cómo preparo el mate que estamos tomando, o sea, lo que cómo lo pongo en el. No, todo. Yo soy diagnosticado obsesivo. Ah. Y no, por eso estamos acá, ¿sí? Y hoy hablando de locura. Maníaco obsesivo. Pero chicos, esto es una escuela, no es un instituto psiquiátrico. No era terapia de grupo, ¿eh? No. Bueno, ya tenemos un problemita porque sos una compañera más nuestra. Si esto no se tomara a mal, podríamos decir que tenía que haber mandado a la hermana, Jerónimo. Hoy. Claro. Psicóloga. Claro. Ah. Por eso. Y vos como hermana no tenés con la de Jerónimo, ¿qué pasa? Con la de él también, sí, bueno, le voy a decir a mi hermana entonces que terminás entre comiendo mucho lado, loco. ¿Cómo es? Algo es. Pero no, yo te quiero... ¿En serio estás en mi familia, Esteban? ¿Me estoy enterando ahora? No. Va, yo sepa, no. Está bien, no, te quiero. Ah, bueno. Yo tengo 2. Ah, ¿ves? Él también tiene dos. Pará que se va a entretener con la tía de Salguero. ¿Te entretenes con las dos? Una vive en Villeriza, otra en Mar del Plata. Bueno, Mar del Plata es la altura del año. Es lindo. No, unas rabitas. Ahora te quedas con la de Villeriza y para diciembre ya vas rumbeando para allá. ¿Pero los culobres están baratos ahora? No, no, y no. En invierno no. En el verano los pulóveres. ¿Y en el invierno? Los aire acondicionados y los ventiladores. Ah. El suspiro de mi hijo fue como diciendo: ya está, no va a parar más. Falta una hora cinco con ellos, cuatro en la mesa. ¿Qué manera de hablar? Sí, bueno. Soseras. Exacto. Bueno, bueno, usted ya me dio el centro, ¿no? O quedamos casi, en la petición casi, pues, sí, sexy. Me enojé con eso. Cuando la historia viene de paquetitos de a cuarto kilo, llega Little Area, señor Esteban Alves. El amor es ciego y la locura le acompaña, de Mariano Osorio. Cuentan que una vez se reunieron todos los sentimientos y cualidades del hombre. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura les propuso jugar a las escondidas. La intriga levantó las cejas y la curiosidad, sin poder mantenerse, preguntó: ¿escondidas? Y el entusiasmo danzó, seguido de la euforia. La alegría dio, salió dando saltos, tanto así que terminó por convencer a la duda y a la apatía, que nunca se interesaba mucho por nada. Uno, dos, tres, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre cayó detrás de la primera piedra del camino. La fe subió al cielo, y la envidia se escondió detrás de la sombra del triunfo, que por propio esfuerzo había conseguido llegar a la copa más alta del árbol. La generosidad casi no logra esconderse, porque cada lugar que encontraba le parecía bueno para alguno de sus amigos. Si era un lago cristalino, ideal para la belleza. Si era la copa del árbol, perfecta para la timidez. Si era una ráfaga de viento, magnífica para la libertad. Así es que terminó escondiéndose en un rayo de sol. El egoísmo, un lugar bueno desde el principio, ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió detrás del arco iris y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. Cuando la locura terminaba de contar, el amor todavía no había encontrado lugar para esconderse, pues todos estaban ya ocupados, hasta que encontró un rosal y cariñosamente decidió esconderse entre sus flores. Concluyó la locura y comenzó la búsqueda. La primera en aparecer fue la pereza, apenas a tres pasos de una piedra. Sintió vibrar la pasión y al deseo los volcanes. En un descuido encontró la envidia, y claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. Obviamente. Al egoísmo no tuvo que buscarlo. Él solo salió disparado de su escondite, que era en verdad un nido de avispas. De tanto caminar, la locura sintió sed, y al aproximarse a un lago descubrió la belleza. La duda fue más fácil de encontrar. Estaba sentada sobre un cerro sin decidir dónde esconderse. Y así iba encontrándolos a todos. Al talento entre la hierba fresca, a la angustia en una cueva oscura. Pero el amor no aparecía por ningún lugar. La locura lo buscó detrás de cada árbol, debajo de cada roca del planeta y encima de las montañas. Cuando estaba a punto de darse por vencida, encontró un rosal y comenzó a mover sus ramas con energía. Entonces escuchó un grito doloroso. Había herido al amor en los ojos con las espinas del rosal. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rezó, imploró, pidió perdón y prometió ser su guía para siempre. Y es por eso que desde entonces el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Hermoso. Muy bueno. Sí. Vale, lo vamos a aplaudir. A Mariano por escribirlo, por la elección. No, sí, tal cual. Mariano, soy del cual no sé nada realmente. Esta es una cosa que me permite Google. Lindo puntito, está interesante. Bien. Bien ahí. 11 de la noche y un minuto, ¿sí? Nos queda una hora todavía de programa, seguimos compartiendo muy buena música con vos. ¿Cómo es? 23 horas pasadas. No, un minuto pasaron de las, un minuto pasó de las 23. No, sí, pero sería las 23 horas a las 11 y yo... Bueno, no entiendo. Sí, veo. 23 horas pasaron desde que arrancó el 28. Claro, lo dijo perfecto. Para mí, carito, yo lo veo. Sí, yo también. La mala audiencia también. ¿Está así bien? Que... ¿Qué manga de loco? No hay lugar. Superlativo. La música de Andrés Calamaro sonando aquí en Cajón del Medio. Esto es Buena Suerte y hasta luego. Y le dije que estoy preparada para mucho menos. Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras. Dijo que era mala, que lo arriesgue momento junto a ella. Como si nada hubieras. Ella dijo que te vaya bien. Y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más. está lleno de problemas de frontera. Se hizo día y los varones lentamente caminan. Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quieran saberlo. Era lo mejor olvidar todo por un tiempo. Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y la... Como, bueno, no, no se preocupe, siéntese. Acomódese, tranquila. Deje de golpearme la rodilla, bitch. Y ahora vamos con examen. Listo. Bueno. Ah, no le gustó. Estas son las personas que están viendo el directo por Facebook. Y les quiero mandar un saludo a Hugo Moreno, Gabriel Camiña, Fernando Roca, Sergio Escola y Guillermo Blanchi. Muy bien. Muy bien. ¿Qué me perdí? Los saludos. Viendo mucha gente. Los saludos, te perdí. Muy bien. ¿Has visto? Ahora seguimos. Sí, seguimos siguiendo. Compartiendo con ustedes esta cuna de auriculares monoaurales, de pilas desganadas, de cables que conectan a la nada y de viejos colinches ideales para señores calvos. Bueno, nada. ¿Quiere presentarla a la señora María Paula Giglio? Que es que... Con usted María Paula Giglio. No. Bueno, qué manga inútil. Porque el cajón. Claro, lo que pasa es que nos vamos repartiendo las cosas, claro. Pero como ella está en otro lado, en otro lugar, en otra. No. En Telequia. Hasta yo sabía lo que venía. No, claro. Pero yo sé que tengo que leer lo que viene. Claro, lo que pasa es que en el medio, entre una cosa y la otra, vos me tenés que presentar esto. Claro, pero habíamos quedado con el señor Fernando Roca. ¿Vos lees el separador? Sí, Esteban, yo lo he separado. Vos estás acá escuchándonos cuando decimos esas cosas. Ay, perdón. Bueno. Basta, gente. Porque el cajón entre rodados discos sin nombre. ¿Entre qué? Entre. Nos van a echar, chicos. Entre. A propósito, se pone palabras que empiezan con R. Y no se me ocurre ningún sinónimo. Porque el cajón entre magullados discos sin nombre y cables que enredan conexiones. ¡Enredan! Atesora sus propios sonidos. Porque las historias a veces pueden olvidarse, pero sus ecos se tararían en las noches de luces cortadas. Cuando el wifi renguía y las radios filtran silencios. Renguía y radio. Porque el cajón, entre otras chucherías, guarda también algún que otro sonido. ¿Y qué decimos algún? Guarda una banda de sonidos. En 2 años, locuteo. Sí, seguramente. No me cabe la menor duda. Bueno, cuando en el lejanísimo 1993 se estrenó Filadelfia, dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington, ¿acaso por primera vez el SIDA se exponía públicamente en una pantalla grande? Anclada en una historia de discriminación, el despido de Tom Hanks, un promisorio abogado por parte del bufete para el que trabaja, por el simple hecho de estar enfermo, y más precisamente por estar enfermo de SIDA, es el disparador. Pero la historia, apuntalada por dos actuaciones notables, tanto de Hanks en el papel de Andy Beckett, el abogado enfermo y despedido, como de Washington en el de Joseph Miller, su abogado defensor, la discriminación es un eje fundamental, al punto que el abogado defensor ha de vencer sus propios prejuicios para empatizar y entender a quién le ha tocado defender. Pero hay otros, naturalmente. La hipocresía, la incomprensión, el prejuicio y el amor, básicamente, todos temas que se hilvanan puntillosamente en una película sumamente recomendable. Algunas perlitas relacionadas a la película, porque, sabrán disculpar, pero en el cajoncito somos mucho del detalle, de los chiquimbolos, sí, de las cosas chiquititas, más que de las cuestiones de fondo. En principio diremos entonces que Tom Hanks obtuvo por su composición un Oscar al Mejor Actor, reconocimiento que repetiría al año siguiente con Forrest Gump, pero que no fue el primer candidato a quedarse con el protagónico de la historia. Por el contrario, Daniel Day-Lewis, Michael Keaton y Andy García fueron tanteados antes que él para que asumieran el personaje de Andrew Beckett. Del mismo modo, el papel de Miguel, la pareja de Beckett, le fue ofrecido en principio a John Leguizamo, aunque finalmente quedó en manos de un joven, Antonio Banderas, que de esa manera comenzaba lentamente a meterse en la consideración de la gente allí en Hollywood. Agregaremos, o por otra parte, que la historia de Filadelfia está basada en una historia real, bastante reciente por aquellos días, cuyos protagonistas reales fueron los abogados Jeffrey Bowers y Clarence B. Kane. Bowers era un abogado que demandó a su bufete tras un despido improcedente en 1987, después de que descubrieran que tenía SIDA. Bowers logró ganar aquel juicio, aunque falleció poco después, en 1990. Y si algo faltara para hacer de Filadelfia una gran película, eso sería una gran canción. Canción que seguramente y naturalmente tuvo en la composición e interpretación de Bruce Springsteen. Las calles de Filadelfia, pues, de esa canción se trata, es una de las grandes canciones de The Boss. Ganó 4 Grammys, incluyendo Mejor Canción del Año y Mejor Canción de Rock, así como el Oscar a la Mejor Canción. De aquella producción, que fuera la primera en hablar abiertamente del SIDA, es nuestra banda de sonidos de hoy. De un camino arduo que implica dejar atrás prejuicios, hipocresías y discriminaciones. Son estas calles que el señor Bruce Springsteen nos invita a recorrer. Del jefe entonces, sonando aquí en Cajón del Medio, Calles de Filadelfia. myself fading away. So receive me, brother, your faithless kiss. Leave each other alone like this on the streets of Philadelphia. Muchos sonidos de un lado, del otro, otra forma de escuchar. culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. culturalplatense.com. Y estamos en aire. Sí, estamos al aire. Solos. Y solo, mira. Podríamos estar como locos puerta, malos. Como locos malos. Como locos malos. Mirá. 13 minutos pasaron, 14 ahora de las 23 horas. Martes 28 de mayo. Buenas noches, chicos. Cayó de Rudy con el termo en mano. Ahí está. Haciendo un programa. Mirá. ¿Se anima con Mango o estamos complicados para el equipo? ¿Vincent? Vincent. Impecable. ¿Cómo no? ¿Sí? Le presto dos. Una oreja mínimo le presto. Yo te presento. Bueno, en Cajón del Medio nos colamos entre bambalinas, leemos el diario de Ojito y espiamos a las musas cuando se agachan para levantar apuntes. Y hay un vistazo indiscreto a cómo se cocina un éxito, porque toda gran pieza artística tiene una gran historia detrás. Vincent Willem van Gogh, 1853-1890. Hago un flashback acá a la columna mía, un pequeño retorno. Apareció en un capítulo de Doctor Who. El capítulo en sí no es gran cosa, la aventura en sí no es gran cosa, pero la parte donde la parte digamos el cierre que le dan, donde le muestran a Van Gogh lo que fue su legado. Sí, estamos haciendo ay, Dios, me puse a jugar con él en el perdón. Perdón, Mateo, fui yo. Vos no juegues con él, no te dejes llevar. Porque él es de los que se sientan atrás para hacer lío. Es de los que tiran. Claro, tal cual. Mastica papelitos, tipo cerbatana con el lapicero. Tal cual, te pegas de chino en el pelo. Vos donde tocaste duro acá, está, es de Rudy que te pegó, tal cual. Perdón, perdón. Bueno, bueno, con esto la profesora, por eso. Claro. Cuando el gato no está. Sí. Epa. Epa. Lala. Me dijeron gato. Siga, por favor, Fernando. Bueno, cuando el gato no está, el gobierno va sobre ruedas. Es bueno. Perdón. Bueno, fue un pintor holandés y una figura destacada del postimpresionismo, y es seguramente el más reconocible de los grandes pintores. ¿Y esto por qué? La respuesta es sencilla. Pintó, a lo largo de su corta pero pródiga carrera, unos 900 cuadros, de los cuales 27 fueron autorretratos. Así pues, más allá de los girasoles y el cielo, si algo recordamos de Van Gogh es su propia persona. Pero volvamos un poco a los números. Van Gogh fue un artista cuya explosión creativa se dio de manera algo tardía. Comenzó a pintar formalmente a los 27 años, por lo que su obra pictórica se extendió por apenas 10 años. Entonces, volviendo a esos números de aquí, en el cajoncito, no son algo esquivos. Si no le pifiamos mucho al cálculo y considerando aquellos 900 cuadros de los que hablábamos en un principio, el tipo pintaba un promedio de 2 cuadros por semana. Es una locura. Pongámonos en una situación, ¿sí? Sí. Tipo con 27 años se larga a pintar de manera más o menos profesional. Sí. Dice que más pintó pintar. Tal cual, exactamente. Dice que fue un pintor muy, muy desafortunado en cuanto a su aceptación por el público, que de hecho llegó a vender apenas un cuadro En vida. En vida. Pero de todas maneras, el tipo pintó en ese transcurso, en esa carrera de pintor de 10 años, porque moriría, esto riesgo de spoilear, muy prematuramente, pintó 900 cuadros, tipo 2 cuadros por semana. O sea, una locura. Sí, tal cual. Hay gente que no hace ciertas cosas 2 veces por semana. Y el tipo se pintaba 2 cuadros. Mirá vos. Comer carne. Sí, comer carne. Viajar en taxi. En taxi. Dos veces. Acá tenemos, estamos en el millonario. No, cosas que no se hacen. Ah, claro, que no. También he registrado cerca de 1600 dibujos, además de 800 cartas, era prolífico el muchacho, 650 de las cuales iban destinados a su hermano menor, Theo Van Gogh. Celebrado como un genio de la pintura, conviene mencionar que no fue hasta después de su muerte que Van Gogh comenzó a ganar popularidad, lo que hablábamos recién. Y si bien hoy es considerado como uno de los más grandes pintores de la historia, su vida no fue un lecho de rosas, ni de girasoles siquiera. Por el contrario, desde el vamos, en el juego de la vida, Van Gogh arrancó un par de escalones atrás. Recibió los mismos nombres, Vincent Willem, que se impusieran a un hermano que nació muerto justo un año antes que él. Súper técnico. Algo, sí, algo de eso sabía. Muy particular. El mismo día, 30 de marzo. No, es muy particular, claro. Pobre flaco, tiene todos los números. Es del libro de Stephen King esto. Sí. Es muy... Ese día sería una especie de presagio sobre su singular y atormentada existencia. Solía deambular cuando niño, de hecho, por el cementerio cercano, en el que la tumba de su hermano homónimo era siempre su punto de destino. Claro, vos ponete en situación, sos un pibe, tenés 8 o 9 años, tenés el cementerio cerca, vivís en un lugar, digamos, abierto, digamos, la campiña, si se quiere. Y vas al cementerio y te encontrás, claro, con una lápida que tiene tu nombre. Mami, ese señor se llama como yo. Y eso, la fecha de nacimiento es casi la misma, porque nació el mismo día, un año más. No, es una cosa. No, sí, sí. Es realmente. Es de loco. De ahí en más que Van Gogh tuviera una vida tortuosa, no debería sorprender a nadie. Es conocido por casi todo el mundo como el pintor que se cortó parte de una oreja. Era un desorejado. Y sí, tenía que meterlo. También supuestamente fue un bebedor compulsivo. Creo que hasta la pintura que pintaba se tomaba. Llegando incluso, estando en condiciones de sobriedad algo comprometida, a intentar comer pintura. No me acuerdo de algo que me dijo mi hija ayer. Preguntándole quién fue Van Gogh. Uh-huh. Un músico. Bueno, pero iba por el lado de cultura. ¿Pero por qué motivo? Ah, por la oreja de Van Gogh. Por la oreja de Van Gogh. ¿Podés creer? ¿Podés creer? Y si no, era medio negado, tenía poco oído para eso. Claro. Sí, también andaba las patadas, como Jean-Claude Van Gogh. En fin. Sí. Bueno, se suicidó en 1890, y aquella penosa y prematura decisión, era un purrete de 37 años, ha tratado desde entonces de ser explicada por autores de libros biográficos y especialistas en psiquiatría por igual. Así pues, hay quienes aseguran que el pintor sufrió un trastorno bipolar. Otros sostienen que sufría de esquizofrenia. Agregaremos, como es nuestra costumbre, alguna que otra curiosidad respecto al pintor de las orejas impares. No tenía tres, tenía una. Era impar. Diremos, por ejemplo, que el joven Van Gogh cambiaba sus deberes por ramos de flores. Así hay que hacer. Así que haces. Fue buenísimo. Pero yo dije eso. ¿Te lo trajiste flores? No. Ah. Mal. Vos te caíste con un muñequito de acequia. Igual esa de noche lo mandaste un 10. Igual cambiaba los deberes de teología. Yo te cambio todos los deberes de teología también. Por flores, por bombones, por lo que me pidas. Bombones me gusta, ¿eh? No diría para la semana que viene. Viene el frío, unos chocolatitos. Sí. Con maní. No están mal. Con almendra, con licor. ¿Licor de chocolate? A los oyentes que nos quieran traer. Ah, mira si empezamos a mundiar, boludo. Mira, está buena. Esta vez mucha gente nos. ¡Ojo! Sí. Ya, es listo. Esa es la que va. Eliminé. Mira todos los que se fueron. Qué rápido. Cuando un grupo. Sí. Decís, ¿viste cuándo nos juntamos? Se callan todos. Salió del grupo. Y como tenemos mucha gente de Villeliza, podemos antes de venir a la radio hacer la recorrida. Claro. ¿Hacer picosa, Alves? A timbrear. Salió mejor eso. Una recorrida. Porque quería que haga una recorrida. Bueno. Es mala. Abogado defensor. Yo conozco un pueblo de la del oeste, ¿sí? Bien digo, a ver. ¿Qué ruta agarras? 5. Toma, oeste. Él lo agarra. Oeste. Toma. Yo voy por y llego a, en el mejor de los casos. Tienen por costumbre lo que sería primero de año, en la madrugada del primero, uh-huh, salir a hacer serenata y hacen todo un recorrido, maldición. Ay, Dios. Pero la gente hace, sí, bueno, qué sé yo. Una travesía. Me embaluché. Y la gente les da sida, les da pan dulces. Bien. Y si están mangueando a punta de pistola, no, dame lo que se quedó de noche. Van cantando. Claro, sí, van cantando. La llanta. Alta llanta. Bueno, me interesa eso de que cambiaba los deberes por ramas de sí, perdón. ¿Cómo es eso? A ver. No, porque según parece, cuando Van Gogh se acercaba a la profesora de turno, aquella sabía perfectamente si había hecho o no su tarea. Porque en ese caso llevaba flores en la mano. Es medio pancho. Girasoles. Claro. De Van Gogh. Es más, imagínate que se le hubiera regalado un cuadrito de esos, la salvaba a la docente de por vida. Años después. Háblale, sin levantar la mano. Le quiero mandar un saludo a los que están acá mirando el coso, el directo. El coso. El coso. El celular el y nómbralos. Y son dos, pero no sé cuáles son. Hay un montón, che. No, mentira. Bueno, vamos redondeando, sí, señor. Vamos redondeando. Roca. Bueno, diremos también que su obra más reconocida fue La Noche Estrellada, pintura que llevó adelante estando en un asilo para personas con problemas mentales, situado en Saint-Rémy de Provence. Es en Francia. Entonces no es Saint-Rémy de Provence, es Saint-Rémy de Provence. Ahí está. En el que se alojó por propia voluntad. Hay que tener coraje. Se alojó por propia voluntad. Sí. Pudiendo ser uno de sus diagnósticos esquizofrenia, la verdad que es uno de los pocos casos que conozco. Alguien que se interne por propia voluntad por una enfermedad así. Por ahí dijo, me cortó una oreja, me parece que hay en algo... Estoy pifiando. Y me acabo de tomar dos tarros de pintura, en algo no estoy. En su rapto de lucidez fue y se internó. Claro. Bien. Agregaremos para cerrar que hay quienes aseguran que solía pintar con el tipo de sombrero con el que aparecen varios de sus autorretratos y en los cuales, para tener una mejor visión, tenía bien colocar una vela. Mira. En lugar de la linterna de minero, el tipo se velón ahí. Está bien. Particular. Claro. Concluiremos en que Van Gogh nos cae bastante simpático, principalmente a Jero, que como el pintor holandés es media oreja, y cerraremos nuestro historiarte de la fecha para homenajear a quien, si bien no tenía medio melón en la cabeza, deambulaba por su atelier con una velita en el bombín, de Piazzolla y Ferrer, entonces en la versión del genial Goyeneche, Balada para un loco. De tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo vivo a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando no se canto por todo en soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, loco, como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieite nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la la la la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Estoy loco! ¡Viva! ¡Loco! ¡Loca ella! Dentro de tus oídos, muchos sonidos. De un lado, del otro, otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Que tenemos de contactarnos con vos y que vos te contactes con nosotros, ¿eh? Podés hacerlo a través de www.culturalplatense.com. Mientras algunos de los chicos toman mate, nosotros seguimos compartiendo la noche hasta las 12, ¿eh? Nos quedamos junto a vos cerrando este martes y cortando la semana, ¿sí? Entreteniéndonos, divirtiéndonos un poco también haciendo este programa. Gracias a toda la gente que se comunicó con nosotros. Tenemos por allí, Mateo, algunos mensajes. Sí, acá hay gente que... ¿Qué os ha visto al menos? No, he visto por Instagram, por Facebook y son Ale, Ale, Fernando y Eli. Elizabeth y Renzo, le mandamos un beso grande a Elizabeth. Alice. Tal cual. Sí, es el día de la maestra jardinera hoy. Ah, sí, me dijo mi sobrinita cuando se la saludé. Sí, muy feliz. Un beso a Juliana. Para ellas, y a Joaquín. Para Paula también. ¿Es maestra? Es directora, pero para ser directora supongo que debe haber sido maestra en algún momento. Sí, no puenteo a nadie. No, pero aparte es directora de un jardín de infantes. Paula Ferreira, te mandamos un beso. Ay, gigante, beso, enorme. Enorme, enorme. Y regálanos también a los demás una plantita de romero. Sí, ahí está. Y nos queda en el debe, ¿sí? Un saludo al señor Luis Malpelli, que fue el día de el operador. Felicitaciones, señor. Usted debería saber cuándo fue. Anteayer. Ahí está. Mira. ¿Cómo salió jugando? Y un anteayer así. Se la sacó de encima. 5 para la 5 para la 5. 26 de mayo. ¿26 de mayo? Claro, sí. Falta 5 menos 5, falta 5, ¿cuántas veces dije 5 sin contar el último 5? ¿Y cuántas son? Quédese pensando, señora, a las 12 de la noche le develamos. Le develamos el misterio. Así es. Ahora en las líneas de montaje no se estarían encontrando. Las factorías siguen sin tener las matrices. Aquello que los japoneses sueñan y los chinos se muerden el labio por copiar está, por supuesto, aquí, en Cajón del Medio. Ni máquinas para pintar cielos rasos, ni ingenios para agrandar zapatos. Lo nuestro son amables artefactos. Llega aquí la columna del señor Juan Ignacio Manquiola. Esto es Artefactos Culturales. Buenas noches, cajoneritos y cajoneritas. ¿Cómo va? Hoy estamos hablando de la locura. Y para para hablar de la locura, un documental interesantísimo. Pero antes, ¿quién escuchó hablar de Andy Kaufman antes de 1992 por estos pagos? Probablemente algunos o unos cuantos, pero masivamente. En 1992, R.E.M. lanzó Man on the Moon, esta canción, que era una verdadera carta de amor a uno de los comediantes más extraños y únicos de la historia mundial, y ni hablar de la historia del humor estadounidense, que curiosamente, a pesar de ser un tema tan de nicho, se transformó en un hit. Es un temazo, como ustedes escuchan, de la banda estadounidense REM. 7 años después, el nombre de esta canción, Man on the Moon, el hombre de la luna o el lunático, justamente, fue ocupado por una película biográfica para la cual REM haría el soundtrack y grabaría otra canción sobre el comediante llamada The Great Beyond. Esta película, llamada, como les dije, igual que la canción, o sea, Man on the Moon, la dirigió el doble ganador del Oscar, Milos Forman, y tuvo a Jim Carrey en el papel principal. En ese momento Carrey venía de hacer Ace Ventura, La Máscara, Tonto y Retonto. Había ganado el Globo de Oro por The Truman Show, donde había demostrado que también podía hacer roles más serios. Y aún así, el público en general no parecía estar tan interesado en recordar la vida de Andy Kaufman. La película no tuvo soberbias críticas, digamos, y no le fue tan bien en la taquilla, pese a que Jim Carrey ganó otra vez el Globo de Oro. Bueno, a fines del año pasado, Netflix produjo y lanzó un documental que narra cómo Jim Carrey, 20 años antes, se apropió, literalmente, del alma, de la figura, de la personalidad de Andy Kaufman, ese cómico tan extraño del que vengo hablando, y filmó Man on the Moon. En simultáneo a la filmación mainstream de la película, Carrey pidió a un equipo que lo filmase a él, una especie de documental de cómo estoy haciendo yo de Andy Kaufman. Eso se mantuvo bajo 7 llaves durante 20 años porque la productora Universal no quería saber nada que trascendiera. Y ahora trascendió. El documental se alimenta del archivo filmado por Jim Carrey y un equipo que él puso, como les decía, exactamente para eso. También se alimenta de la historia de vida de Carrey y su familia, y en simultáneo de Andy Kaufman y la suya. ¿Pero para qué? Para contar qué es lo que pasó durante ese periodo en el que Jim Carrey se transformó literalmente en Andy Kaufman, y a la vez lo entrevista en el presente a Jim Carrey admitiendo absolutamente todo lo que se comentaba por debajo. Es un viaje absoluto a la locura, una posesión, una transformación. Carrey era un enamorado de Andy Kaufman desde joven, y se transformó literalmente en él cuando lo encarnó, al punto que trastornó al elenco, confundió a los familiares reales de Andy Kaufman, se transformó en Andy Kaufman también fuera de la filmación, en la vida de todos los días, en lo cotidiano, tanto para los actores como para aquellos que habían compartido la vida con Andy, e incluso se apropió del alter ego de Andy Kaufman, Tony Kiston, un personaje chocante, vulgar y agresivo. Bueno, Jim se encargó de hacer todo eso, y hoy lo admite, y desnuda a su vez la hipocresía de Hollywood, y cuenta cómo ese personaje lo marcó aún hoy. Bueno, de eso y muchísimo más habla Jim and Andy, película documental estadounidense-canadiense de 2017, filmada por Chris Smith, calificada como excelente en todo ámbito, biopic documental, que también fue presentado y elogiado en múltiples festivales, y que si hubiese sido por Universal no hubiese existido porque, comillas, no querían que quedara como un cretino, según el barbado Jim Carrey, que le habla a la cámara en esta peli que van a encontrar en Netflix y en todos los lugares donde ustedes quieran, y que recomiendo calurosamente. Hoy que hablamos de la locura, Jim and Andy. Nos encontramos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. Somos cultura. Diversidad sonora. La cultura es diversidad. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Ahora sí, lo mismo. Perdón, y cuando me refiero a que hace lo mismo, porque ahora estamos en el aire, es, vos decís, vamos a sacar una foto, él se saca los anteojos y pone cara, y pone gesto de foto. ¿Y cierra los ojos en la foto? No, no, no, la foto siempre está bien. Ah, impecable. Y tiene una esposa. Y murió el pero qué previsores. ¿Dónde cayó? Muy bien. ¿Dónde? En el almohadón. Habría que mostrarlo. Habíamos puesto un almohadón. No le pasó nada, pero para no le que si existiera bueno, esta eventualidad, sí, estuviera contenida. Nos quedamos en vivo. Bueno, puede Mateo continuar. Sí. Empezamos acá. Transmitimos en vivo. Ah, nos va mostrando a todos. Ahí está. Porque ahora yo lo tengo que presentar al señor que nos engalana con las comidas, como siempre. Y como ya casi estamos llegando al miércoles, aquellos que no cenaron, bueno, hoy no están a tiempo ya de preparar esto, pero para mañana sí. Te damos tips. Mañana hay paro, así sí, que también se puede la hacer, gente es un tiempo. Facilón. Ahora bien, vamos a dar unas. Entonces, como diría el abuelo, llega la ventanita que da al patio, la cocina económica y las olas elefantiásicas de hervir pucheros. La pasta frola con el dulce que haya, el piso de tierra y más allá la bacha de cemento, la bomba de mano petizona y el olor amable de la comida casera. En el cajón del medio pelamos libretitas de las viejas, recortes de suplementos de la galera y nos mandamos a cocina. ¿De la mano de quién? Del señor Diego Sebastián Derudi, titular de Cañas Negras. Esto es Cocinarte. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, amigos. En el Cocinarte de hoy vamos a preparar un plato de comida al paso. Ese es el paso. Ahí está el paso. El paso. Bien, y ahora se sienta con el paso. Los efectos de sonido. O de fast food. Como es medio raro, medio loco. Vamos a hablar de un personaje que lo hizo popular en los últimos años. Y es nada más ni nada menos que Tony Stark, como Iron Man. En varias pelis de Los Vengadores vemos a Tony comiendo esta delicia. Así que con ustedes, el shawarma. Parece que cada vez que salvan al mundo le da bastante hambre y no tienen mejor idea de comer al paso un shawarma. Lo vemos en varias escenas de diferentes adventures y puntualmente una escena oculta en Infinity War, donde esta se ve nada más en la peli en DVD, los que compraron la peli. Donde están varios de ellos sentados en un almuerzo, en una mesa redonda, comiendo shawarma, invitados por Tony. Está el Capitán América, Thor, Viuda Negra, Hulk y Ojos de Halcón. Como dato de color, vamos a decir que desde el 2012, debido a la peli en el país del norte, se aumentó en un 80% la venta de dicha comida. Mirá si no serán influenciables los yanquis. Olvídate. Bueno, dicho esto, empecemos a cocinar. Podemos decir que el shawarma es una comida árabe de Oriente, o sea, viene de Oriente, tanto de la parte ¿qué noté? ¿Perdón? ¿Sí? ¿No sí. te entendés la letra de Rudy? El tamaño. ¿Y eso qué está pasando? Bueno, viene de Oriente. La traducción árabe es carne asada que da vueltas. Eso es lo que quiere decir shawarma. Eso es lo que quiere decir shawarma. Mira. Tenemos una espada clavada, digamos, sobre su eje, con todas las capas de la carne macerada y todo. ¡Qué rico! Sí, sí, para la hora. ¿Carne de qué? Originalmente, o sea, como es árabe, ¿cordero? Es cordero. Claro. Pero se occidentalizó, o por ahí viene la palabra. Sí. Se empezó a hacer de pollo, cerdo, carne vacuna y todo. ¿El lomo? Sí, de vaca, ¿no? Bueno, de ternera, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo principal es, bueno, los vieron, que ellos generalmente en los shopping y todo, ¿viste? Están el puestito de shawarma. Es una comida muy tica, como tienen los yanquis el hot dog, nosotros el chori, bueno, los árabes, el shawarma. Se abrió mucho al mundo. El último tiempo no era tan popular ni nada, pero se abrió mucho al mundo y se está consumiendo en todos lados. Bueno, lo loco de esto, que en nuestras casas no podemos tener un asador vertical rotatorio para hacerlo. Y hay una forma, sí, estaría bueno. Y hay una forma bastante sencilla y hogareña de hacerlo. Lo principal es, está bueno si se prepara, si se macera la carne con antelación. Lo único que generalmente se le pone es la llamada de siete especias, que es una combinación de especias, entre que tenemos tres, generalmente tiene tres pimientas, roja, negra, blanca, verde, me dije cuatro, pero son tres pimientas, nuez moscada, cardamomo, clavo de olor. ¿Dónde se compra todo eso? En dietéticas. Ah, la mía. No sabía que existía tanto condimento. Sí, sí. Son la terminal y la casa de especias. De venta de productos para hacer comida árabe. Ah, y bueno, ahí seguramente tiene un nombre y lo anoté en algún lado. ¿En la mano? Pero no recuerdo dónde. ¿En la mano? ¿En la mano? No, no, no. Yo no estaba en la cartuchera. Sí, lo había con. El Bajarat. Ah, ahí está. Ah. Y en el paquetito, ya sea en frasco o algo, dice Bajarat y tiene el número 7 seguro. Y después está en árabe, así que no quieran leer lo que dicen. Pero el Bajarat es el condimento este que estaba diciendo. Se le pone a la carne, se la deja macerar. Si es del día anterior, mucho mejor. La forma hogareña de hacerlo es cortar, si la carne que sea, siempre lo más magra posible, se la corta en tiritas. Se le pone este condimento sin salar, porque salando se pierden todos los jugos de las carnes. Entonces, sin salarlo, se le pone el Bajarat, se lo enfilma, porque es bastante invasivo el olor que queda. Y después, al otro día, en el momento de cocinarlo, ya tenemos nosotros las tiritas cortadas, que sería lo que vieron cuando le rebanan del cono ese, sí. Van rebanando, lo que cae es lo que te arman después el shawarma. Claro, no cae al piso nada, sino a una bandeja. Y bueno, en casa generalmente lo preparamos con dos o tres sartenes u ollas, bien caliente tienen que estar, porque el secreto es que la carne se selle rápido y lo más que la cocción sea muy corta, pero que quede cocido. Si es cerdo, tiene que ser cocido, si es pollo, tiene que ser cocido, y después, ya sea de cordero o de ternera. Ahí podés jugar un poquitito más con el punto, porque es una carne que se puede comer, de hecho, más a punto de algo. Pero no así ni el cerdo ni el pollo, que se tienen que comer siempre cocidos. Claro. Bueno, una vez que lo salteamos, lo retiramos del fuego y empezamos a preparar en forma hogareña los shawarma. Podría decir cómo es la receta, se acompaña con, puede ser tanto al plato, pero generalmente lleva un pan árabe, el finito ese, sí. O pampita. No pampita. Si te lo sirve pampita, bueno, sos un afortunado. Bien, sí. O sea, shawarma y pampita. Te sí. Cerró 100%. No a mí porque estoy casado, pero bueno. Ah, bueno, bueno, pero no te está escuchando nadie. No, está bien. Sería comida y postre. Claro. Mira lo vos. Bueno, sí. Te digo. Yo comiendo galletitas tríos en el auto. El pan pita se hace, es muy, muy simple también la elaboración, pero eso lo vamos a dejar para otra receta hoy. Y si no, inclusive se pueden comprar las rapiditas, sí. De Fargo, de Bimbo, qué sé yo, vienen de a docena, esas las calentás bien. Te digo una que fue mi almuerzo de hoy, para reemplazarlas. ¿Rapiditas con...? No, ah. ¿Qué rapidita? ¿Tapa de empanada? Sí. ¿En la plancheta? Vuelta y vuelta. Está bien. Lo que pasa que... La tapa del empanada, al no tener levadura ni nada, se tiende a romperse. Sí, es rígida. Es quebrantarse. Sí, claro. Sí, sí. ¿El pan árabe tiene levadura? Sí, sí, los dos. O sea. No le estaría funcionando mucho porque. El pan árabe bien hecho, ya sea cualquiera de los dos, el pan árabe, el pampita, cuando lo pones al horno, tiene que estar bien caliente el horno, corta la cocción, se infla. Se infla como una pelota y después se desinfla solo. Y ahí lo sacás, pero ya se separaron las dos capas. Y hay mucha gente que directamente le hace una incisión, le hace un corte al pan y lo rellena desde ahí, tipo un sobre. Y si no, agarrás el pampita, te lo pones en la mano y le empezás a poner la carne y después los acompañamientos, generalmente son vegetales crudos. Los que más se usan, tomate, morrón, cebolla, perejil en lo árabe tiene que estar, perejil y cilantro van mucho, acompañan casi todas las comidas, y alguna salsita picante, y no puede faltar tampoco la salsa de yogur. La salsa de yogur es también muy simple, hay que comprar el yogur natural o se puede hacer yogur en casa, fermentando leche, y se hace yogur en la heladera, claro, unos varios días y se hace yogur. No es muy agradable, claro, no llega a tener textura ni nada, porque no le está poniendo ningún gelificante ni nada, entonces es como una leche media cortada, no es el yogur que compras natural. Claro. Y al yogur natural le pones limón, un poquito de nuez moscada, pimientas algunas, un poquito de cardamomo, y después con eso salseas arriba el shawarma y te los comes, que son riquísimos. Yo lo he comido con una pasta, creo que de garbanzo, y con pasta de semilla de sésamo. Sí, es buenísimo, o sea, ese condimento. Los dulces también, para los dulces, los árabes usan muchísimo garbanzo y todo eso. Bien, de tantos dio hambre. De tantos escuchas que tuvimos hoy, de tantos oyentes, podríamos pedirle a alguno que asuma el compromiso de llevar adelante esta receta para el día de mañana, y bueno, nosotros seremos catadores, sí, degustadores. ¿Qué les parece? Perfecto. Bien, quedan 11 minutos para llegar a las 12 de la noche. 11 minutos para irnos, pero bueno, vamos a coronar la columna del señor Diego Erudi con la música de La Renga, sonando aquí en Radio Cultural Platense. Esto es Lo Frágil de la Locura. Aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también le cebo la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor, solo trajo el progreso. de tus oídos. Muchos sonidos. De un lado, del otro. Otra forma de escuchar. culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. culturalplatense.com. Aire, señora. Seguimos en el aire. Nos quedan 6 minutos para llegar al día miércoles y en esos 6 minutos vamos a meter así medio de prepo, pero con esa bonomía que tiene la voz de nuestra locutora de lujo, un textito que sacamos de Cajón del Medio. Pueden visitarlo, es www, aunque no es imprescindible, no hace falta. cajondelmedio.com, van a encontrar los programas que estamos haciendo, los últimos 4 están allí, y algún que otro textito, bueno, de esos textos es esto que va a leer la señora María Paula Giglio, que se titula Y Clara. Y Clara, la pregunta queda prendida de los labios, que la repiten como si se tratase de un eco. Mientras las manos, como arañas, deambulan ágilmente por la mesa, ordenando palilleros y ceniceros, alineando servilletas, arrojando migas al vacío. El empleado nuevo no conoce a Clara, pero ensaya una sonrisa de aviso de pasta dental. Se ofrece cortésmente a levantar la orden y le extiende la carta. El hombre, de barba rala, pestañas gruesas y ojos azules, se lo queda viendo. Las manos arañas se ocupan entonces y el menú queda prolijamente alineado con el servilletero y los palillos, perpendicular a la cartera y al estuche de los anteojos. El empleado nuevo niega otra vez y dice algo. Quizás insiste en el absurdo de que no la conoce. Es difícil saberlo porque sus labios se mueven rápido y las palabras se quedan allí, revoloteando como moscas. Tal vez dice que ya no trabaja más allí, que la trasladaron, que fue elegida presidenta del Perú o que está filmando una película con Burt Reynolds. El hombre de barba rala, pestañas gruesas y ojos azules no lo sabe y vuelve a preguntar. Pero el empleado esta vez no responde. Dice solo, si me permite, y se va tras una pareja que acaba de entrar y en un instante ya está frente a ellos, extendiendo una carta, parece que tiene muchas de ellas, y sonriendo de nuevo como si acabara de lavarse los dientes. Pero las manos araña, eso es suficiente. La cartera y el estuche regresan al bolsillo. Y el hombre de barba rala, pestañas gruesas y ojos azules, se levanta y con pasos rápidos se acerca a la caja para preguntar al encargado. El encargado es un hombre bajo y grueso, al que el bigote le ha comido la boca. Entonces, el hombre de barba rala, pestañas gruesas y ojos azules, ve cómo los bigotes se contonean en explicaciones de traslados y recursos y empleados con mejor actitud. A manos araña extraen de un bolsillo un pañuelo a cuadros con el que repasa 1, 2, 3, 30 veces los dedos y los ojos azules van de aquí para allá y de allá para aquí, descreyéndolo todo. Entonces me voy. Y los bigotes se quedan atrás. Las manos araña doblan escrupulosamente el pañuelo y se meten en los bolsillos para ya no salir. El hombre, de barba rala, pestañas gruesas y ojos azules, sale del bar, con los ojos fijos en las zapatillas tenis que se comen el patio de ventas a pasos cortos y veloces, y atraviesa el stand de la Motor Ford Company en dirección a las escaleras. Un par de señoras, munidas de bolsas y paquetes, se hacen equilibristas para no desparramar calzones, suecos, toallas y maquillajes bajo las ruedas gruesas de una Ranger. Él pasa entre ellas sin verlas y no se detiene sino hasta llegar a las escaleras. Allí, los ojos azules, casi sin remedio, hasta la planta baja, hasta dar con la cafetería Berna. Las zapatillas tenis desafían las escaleras, que con mugidos mecánicos lo llenan todo de gente. «Vea, hombre, lo que hace, que usted está loco. Ay, mamá, ¿qué hace ese tipo?» Las manos arañas salen de su cueva, alinean sobrecitos de azúcar, cenicero y carta y desembolsan carteras y anteojos. La chica sale al ruedo sin ver, armada solo con lapiceras y libreta. Pregunta en forma mecánica que ¿qué va a ordenar? Y se sorprende ante esa mesa de ceniceros y servilleteros alineados. El hombre, de barba rala, pestañas gruesas y ojos azules, no levanta la vista. Pregunta simplemente si nunca va a mejorar la atención ahí y repiquetea los dedos sobre la mesa. Clara no contesta. En lugar de eso sonríe y deja la carta a un lado de la cartera. Bueno, y para cerrar esto, vamos a escuchar de Joaquín Sabina, A la sombra de un león. Ayer, a la hora de la cena, descubrieron que faltaba el interno 16, tal vez disfrazado de enfermero, se escapó de Cienpozuelos con su capirote de papel. A su estatua preferida, un anillo de pedida, le guindó en el corte inglés. Con él, en el dedo al día siguiente, vi a la novia de la gente que lo vino a detener. Cayó como un pájaro de árbol cuando su abrazo de mármol lo obligaron a soltar. Quedó un taxista que pasaba, pudo al ver cómo empezaba la Cibeles a llorar, y chocó contra el Banco Central, y chocó contra el Banco Central, y chocó contra el Banco. Guapa. Pasamos, ya estamos a miércoles. Esperamos haber sido una buena compañía para todos ustedes. Y se va este programa número 19 de Cajón del Medio. Medio de locos. Totalmente loco. Así es. Señor Fernando Roca, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Ya se le hizo una adicción, ¿vio? Y viste. Esto claro. Del piso de la radio es otra cosa. Es una locura. Eso y haberlo atado a la pata de la mesa. Claro. Pero nadie lo vino a reclamar. Entonces. No, tal cual. Estamos pidiendo rescate. Yo creo que vamos a tener que bajar pretensiones, me parece. Sí. Era igual media docena de huevos. Bueno, cuatro estaremos bien. Yo creo que vamos a terminar pagando nosotros porque lo llegan. Sí, con tres nos alcanza para un bizcochuelo. Regalado soy caro. Estás muy cocinero. Sí. Ah, visto, estoy a full. Bueno, señor Diego de Grudy. Volví porque me había ido. Sí. ¿Usted cerró su columna? Sí, no, bueno. Vino para lindo, dar lo mejor lindo, de lindo, sí, lindo como siempre. La verdad, muy agradecido y agradecido de tanta gente que nos escucha y nos ve. Una linda. Una linda, muy linda compañía hemos sí. tenido hoy, que está bostezando el señorito. Esperemos que se repita, ahora que los miércoles nos levantamos tarde. Señor Mateo Santos, ¿algo para decir? No mucho. Bueno, reconversador. Bueno, que no es poco. Hombre, poco salió la madre. Ya, salió la madre, tal cual. Será adoptadito el nene, ¿no? Me lo cambiaron en el hospital. Es igual a vos, Lala, ¿no? No, es igual a mi papá. Bueno, señor Esteban Alves, lamento decirle. ¿Sigo peleando por la promoción? Sí. ¿Qué va a hacer? Ya estoy resignado a esta altura. Bueno, nada, un placer enorme estar en compañía de los presentes, un placer enorme estar en compañía de los que desde el otro lado, desde el streaming o desde los vivos nos han seguido. Les invitamos a que la semana que viene pues vamos a tirar la casa por la ventana, programa número 20. Muy bien. ¿No? Tratemos de no tirar la casa por la ventana porque acá tenemos la ventana y enfrente hay vecinos. Sí, es cierto. Compórtense, hecho. Y Luis nos va a sacar los tiros. Porque es su casa. Es más, sí, ya nos vamos. Así, Luis Malpeli, gracias por estar allí en la puesta en el aire y musicalización de este programa. Será hasta la semana que viene. Esto fue Cajón del Medio, programa 19. Muchas gracias. Chao.